información. Este es el país de los sueños en RAI, Radio Andalucía Información. Guitarra, la protagonista, Norman Brown, Sending My Love, Enviando Mi Amor. Así comenzamos esta hora, bienvenidos. Norman Brown, que volverá después aquí a RAI. Música en directo con Earth, Wind and Fire. Es un clásico. After the Love Has Gone. To love is all we could do. We were young and we knew in our eyes were alive. Deep inside we knew our love is true for a while. We paid no mind to the past. Every night, something right would invite us to begin the dance. Yeah, something happened along the way. Yesterday was all we had out. Something happened along the way. yesterday was all we had. This affair will lead our love into a baby. Temas espectaculares de Earth, Wind and Fire, esa superbanda Tierra, Viento y Fuego que nacía en 1969. Al frente del grupo, un músico que había trabajado hasta entonces como batería de estudio en la compañía Choice Records para Fontelabas, para Billy Stewart y Etta James, entre otras ilustres, imprescindibles figuras de la música de etiqueta negra americana. El germen de este supergrupo fue el trío que sería liderado por el primer pianista trío de Brown St. Louis. Maurice, Irving White llegarían después. Y hoy por hoy, gentes como Philip Bailey son las voces que mantienen vivo el espíritu de Earth, Wind & Fire después de más de 40 años de vida en la música. After the Love Has Gone en directo. Seguimos con la música en vivo. Desapareció hace años. Un tipo con un sello único utilizando el saxofón. Wine Light con Grover Washington Jr. Esto es el país de los sueños. Esto es RAI, Radio Andalucía Información. Thank you. Wine Life, uno de los grandes éxitos, uno de los temas más conocidos de Grover Washington Jr. Fallecía en diciembre de 1999. Esto es música. El país de los sueños. Estamos ante la música de un italiano, Mario Biondi, Coach de Sunshine. Atrapa el sol brillante, junto a Enleo Ward. Es una música excepcionalmente elegante. Todo para oyentes como ustedes. El país de los sueños, Radio Andalucía Información. Light up our lives, honey. It's so easy. apoyando a Mario Biondi en este maravilloso Catch the Sunshine. Atrapa al sol brillante. El país de los sueños. Con la mejor música del mundo que continúa ahora en RAI junto a Patrick Bruce Metheny. Pat Metheny. Esta es una de las más distinguidas guitarras de finales de los 70. Desde entonces en adelante. Nació en Missouri, en Lee Summit. Toca la guitarra desde que tenía 14 años. Entonces, en aquellos tiempos, inspirado por Beatles y Miles Davis. Una curiosa mezcla de fuentes. Soul Search. Mm-hmm. 1975 con Brightside Life, muchos discos desde entonces para este estudiante de la Universidad de Miami y también de Boston. Lanzado por Gary Barton, con el que tocó durante los primeros 3 años como músico profesional en 3 LPs distintos. Escuchábamos antes a Earth, Wind & Fire y este es precisamente, así ha sido en los últimos años, su principal vocalista, Philip Bailey. And you keep saying you've had enough. Heart That's Been Broken. Para cada corazón que haya sido roto, Philip Bailey, una estrella que nació en Denver, en Colorado, y que comenzó acompañando a Little Richard, vocalista fundamental de la banda de Maurice Waite, Earth, Wind & Fire. A ellos se unió Philip en 1972 exactamente. El país de los sueños. Con la mejor música servida, que sigue ahora con Listen. Jack Love y su mujer, la madrileña Carmen Cuesta. con Jack Lowe y su mujer Carmen Cuesta. Han hecho versiones extraordinarias de temas ajenos a su producción musical, canciones francamente bien interpretadas, muy bien arregladas y además recogidas en estudio o en directo con algunos de los mejores músicos del mundo, algo que es habitual en cada una de sus producciones. Después escucharemos alguna más. Vamos con Nora Jones y el maestro desaparecido Ray Charles Robinson. Here we go again, aquí vamos de nuevo. Esto es... Y esa gran estrella que debutaba en 2002 con Can't Wait For Me. I will. Nora Jones, la legendaria intérprete de cítara, nacida en la ciudad india de Varanasi, llamada Ravi Shankar. Su padre es el que dominaba ese instrumento. Es una mujer que mezcla en su música jazz, country, pop y una voz muy elegante, suave, dúctil y absolutamente emocionante. Una de las voces que participaron lo estábamos escuchando en el último disco que Ray Charles grabó pocas semanas antes de su muerte. Shape of My Heart. La versión la propone Lee Ritenour desde Los Ángeles. La guitarra vuelve a ser protagonista y de qué manera. Shape of My Heart. sencillamente espectacular. Shape of My Heart. Fue el segundo sencillo de Ten Summoner's Tales que publicaba Sting precisamente en 1993. El primero de los singles Fields of Gold, Campos de Oro. Fue una canción para guitarra que Sting creó inspirándose en la letra, sobre todo en los colores del atardecer en un campo de cebada próximo a su casa, una casa que acababa de comprar, así como en la historia del amor que estaba viviendo en ese momento. Es Paul Carrack. If you see me walking down the street and I start to cry each time you meet, walk on by, walk on by, make me kneel. You don't see the tears that let me grieve in private, 'cause each time I see you, I break down. Bacharach, con letra de Hal David, que fue grabada originalmente por Dionne Warwick, pero de la que se han hecho abundantes versiones a través de los años. Cyndi Lauper, Seal, hasta la cantante italiana Mina la ha recuperado. Paul Carrack hizo una de ellas. El país de los sueños. Sencillamente, con parte de la mejor música del mundo. I wonder if he knows. Solo en Rai. I wonder if he knows. He means the world to me. I wonder if he knows. He's special part of me. I wonder if you know that I am absolutely, positively, without a doubt. Sonido este de I Wonder If He Knows, Philip Brooks, protagonista en estos últimos instantes. Vamos con la guitarra que vuelve a escena con Paul Brown, compositor, guitarrista, que ha trabajado frecuentemente acompañando al guitarrista californiano Larry Calton y al saxo Bonnie James. The One You Lean On. Música elegante, permanentemente a estas horas. Wanna be the one that you lean on, babe. The one that helps you get through the night. Wanna be the one that picks you up when you fall, yeah. The one you kiss and hold you tight. And when times get tough, babe, and the world ain't on your side, when life gets you down, I'll dry the tears that you cry, yeah.